Sí, en realidad esto es producto del convenio que firma nuestro señor rector, el ingeniero Romano, con la Asociación Criadora de Búfalos de la República Argentina, y paralelamente la Asociación de Criadores de Ganado Argentino firma un convenio también con la Asociación de Búfalos. ¿Por qué? Porque las pruebas de producción están regenteadas, están tiene la tenencia oficial en el país, hacha. Entonces había que firmar un convenio para que se autorice al sector ovalino poder realizar las pruebas de producción. Bueno, este fue el escenario que propició esta cuestión. Hoy estamos ya mostrando los primeros avances con el ingeniero Correa de este tema. Así que creo que nosotros hoy vamos a avanzar. Somos conscientes de que la actividad es incipiente desde el punto de vista de la actividad lechera y que la cantidad de ruedo ovalino que hay en Formosa, que es producto del acierto del gobierno de la provincia al propiciar a esta raza, esta especie, que a las razas son tres: Murra, Jarafay y Mediterránea, y al búfalo como un proyecto nuevo, alternativo. Bueno, eso van a mostrar el avance en el campo científico. Para que la gente esté interesada, ¿qué se van a debatir específicamente aquí? Sí, la producción de carne, la producción de leche y qué avance hay en el crecimiento de la empresa láctea ovalina y en la empresa del sector cárnico ovalina. Hoy eso va a ocurrir. ¿A qué tiende la producción de búfalo en Formosa? ¿Tiende más a lo lechero, a la carne? Bueno, usted sabe que en los congresos mundiales hay más productores lecheros que de carne, pero en Formosa se propicia más la actividad cárnica. Y el sector ovalino es incipiente, pero tiene un potencial importante porque genera mucho valor agregado. ¿Qué cantidad de productora hay aquí en Formosa? Actualmente está la familia Santa Úrsula, la familia Maliti, don Raúl Maliti, que lo dijo Santa Úrsula, propiciando este tema. Bueno, ¿alguna otra consideración? No, nada más que decirle a la gente que el búfalo es una alternativa productiva viable, que ya está, hoy se va a demostrar que en el sector lechero los valores que dieron en otro lugar del mundo se dan acá, y que bueno, nada más que hay que atreverse a ser productor de búfalo.